Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 142 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 20 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el actor Pedro Pérez presentará la obra Esta mi tierra linda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Edwin Yuko y su muestra pictórica Panfletarios. Poesía y música en la presentación del libro Diálogo con el ausente. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple su 60º aniversario de creación. En el ámbito internacional conocerá que Toronto prepara 8º Festival de Cine Brasileño. Cuba defiende protagonismo en Decenio de los Afrodescendientes. Cantante venezolano Guillermo Dávila dado de alta en Puerto Rico. Y lanzan lema para promocionar a La Paz como Ciudad Maravilla. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Aunque en cada país varía la fecha, la Organización de las Naciones Unidas celebra hoy el Día Universal del Niño. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Canadá. La ciudad canadiense de Toronto prepara el 8º Festival de Cine Brasileño, previsto del 27 al 30 de este mes, con una variada y acogedora programación. Los asistentes a la cita, que se celebrará en el Teatro Tiff Bell Lickbot, podrán disfrutar de una agenda que incluye las mejores comedias, documentales, películas históricas y cine de autor, entre otras ofertas. Según informaron, los filmes que se proyectarán han sido laureados en diferentes certámenes internacionales, por lo que está asegurada la calidad fílmica de cada uno. A propósito de la apertura, anunciaron que la película Getulio, dirigida por Joao Jardim, será la encargada. El filme retrata uno de los momentos más importantes en la historia de Brasil, al revelar los hechos reales detrás del suicidio del presidente brasileño Getúlio Vargas en 1954. Cuba. Cuba es una protagonista en el derecho internacional de los afrodescendientes, convocado por la Asamblea General de la ONU, aseguró la coordinadora de la Articulación General Afrodescendiente para las Américas y el Caribe, Gisela Arandia. La periodista cubana observó que en el continente se reconoce a su país como un referente por sus avances en el tema de la equidad, pero aún existen manifestaciones de discriminación por combatir en el país y para ello se necesita seguir transformando la conciencia social. La articulación regional desarrolla la primera jornada contra la discriminación racial en Cuba desde el 15 de noviembre hasta el próximo 5 de diciembre. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El poeta Cristian López Talavera deleitó al público con poesía, mientras Odeya Sanza complementó la noche con música, a motivo de la presentación del libro Diálogo con el ausente en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura del Ecuador el martes pasado. El evento dio inicio con las canciones de Mercedes Sosa, Volver a los 17 y Canción de las Simples Cosas en la voz de Odeya Sanza. Además de la participación del autor, quien encantó al público con la declamación de 4 poemas dedicados a su padre. La presentación del libro estuvo a cargo de Pablo Yepes, quien declamó poemas del autor, y al referirse al mismo mencionó que Cristian López Talavera, con esa pasión que deniega desde las aulas del Mejía, de las canchas barriales, de la marginalidad entendida como no asimilación, propone y desarrolla un diálogo con los ausentes, paradoja y ganas de retomar, de poner en marcha atrás, aquilatar los instantes que se desgastan de manera incesante. El poemario Diálogo con el ausente es el segundo libro de su autoría, al que le antecede Casa de Soledad. El libro se basa en recuerdos de su infancia y el dolor que deja la partida de gente querida. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se creó el 15 de noviembre de 1954. En este año cumple su 60º aniversario de creación, por lo cual se ha establecido un ciclo de conciertos en el Teatro Prometeo, del martes 25 al jueves 27 de noviembre a las 19 horas. Su director Jorge Jaramillo nos habla al respecto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de hecho, es la agrupación coral más emblemática del Ecuador, ¿no? Pues no solamente por sus años de permanencia en el contexto artístico y cultural, 60 años, ¿no? Muy bien recorridos, porque no solamente se trata de que el coro se creó en tal o cual época o fecha, que para ser precisos fue el 15 de noviembre de 1954, cuando el coro prácticamente tuvo su debut con su maestro fundador, Óscar Vargas Romero, ¿no? Maestro guatemalteco, muy conocido en el Ecuador y en el extranjero, ¿no? Por su trayectoria brillante. Pues decía, no solamente por eso, sino que porque sobre todo durante estos 60 años el coro siempre ha sido un referente, siempre ha estado tomando la pauta en los grandes acontecimientos coral o vocal sinfónicos del país. Siempre ha estado activo y participando directamente, sobre todo en los grandes montajes y estrenos de obras muy importantes que se han presentado en el Ecuador, conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional o con otras orquestas como la Filarmónica Juvenil del Ecuador, ¿no? Con la Banda Sinfónica Metropolitana, hace muchos años ya. Pues podemos decir que en la época en que la Sinfónica Nacional fue dirigida por el maestro Álvaro Manzano, el coro precisamente fue la base del coro de la ópera nacional, que se presentó acá en el Ecuador con debut de La Traviata de Verdi, y al año siguiente el reprise de La Traviata y el estreno de Barbero de Sevilla de Rossini, ¿no? Inmediatamente se presentaron la Novena Sinfonía de Beethoven, la fantasía coral de Beethoven, Carmina Burana de Karl Orff, la misa solemne de Berlioz, bueno, por citar solamente algunas, ¿no? Muchísimas obras, sin ser esta, por supuesto, su especialidad. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido pionero en la actividad coral en el Ecuador. El músico guatemalteco Óscar Vargas Romero fue su fundador. Desde su creación, el coro ha participado en montajes de obras vocal, sinfónicas. Su misión es promocionar y difundir la música nacional, latinoamericana y universal de diferentes estilos, épocas y autores en el Ecuador. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra de teatro La Señorita Julia de August Strindberg se presentará hoy a las 20 horas en Asociación Fútbol en Quito. Esta es una adaptación libre de la obra escrita originalmente en 1888. En esta versión, Mercedes es la hija del dueño de la hacienda, quien después del suicidio de su madre, fue criada por Hortensia, la madre de Gabriel. Mercedes y Gabriel se criaron juntos, lo que provocó una atracción oculta entre estos dos jóvenes. Hoy a las 19 horas se presentará la obra de teatro El Quijote Fusilado, del colectivo argentino La Cuarta Pared, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Quijote Fusilado es una obra llena de aventuras, en las cuales los personajes deben atravesar batallas para poder salvarse de la dura realidad que los envuelve. El libro Solo los poetas aman de verdad, del escritor ecuatoriano Dani Guerrero, se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Este libro nos muestra un universo humano lleno de luz, amor, poesía y de entusiasmo joven, con optimismo de vivir y elevarse al infinito. Dani Guerrero tiene una amplia trayectoria como delegado del Foro de Oradores del Ecuador y es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La exposición Mirada de Artista se inaugurará hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Para esta muestra, 12 artistas han seleccionado obras de la colonia, de la república y de la modernidad. Se pretende que el espectador aprecie el arte realizado en el pasado, para que tenga una mejor comprensión del arte en el presente. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.co.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Puerto Rico. El cantante venezolano Guillermo Dávila fue dado de alta hace 48 horas del Hospital Universitario Puertorriqueño, donde estuvo hospitalizado desde el día 4 por una afección pulmonar. Sus pulmones estaban tan afectados que en algún momento perdieron la capacidad de intercambiar oxígeno adecuadamente y necesitó asistencia ventilatoria artificial, dijo a la prensa uno de los especialistas que lo trató. A propósito de la atención recibida, el intérprete de temas como Solo pienso en ti y Barco a la deriva expresó que no tenía palabras para agradecer. Debido a su proceso de recuperación, el concierto que tenía previsto ofrecer en San Juan se trasladó para el próximo 21 de febrero. Bolivia. La Alcaldía de La Paz, sede del Gobierno de Bolivia, lanzó el tema Logotipo y Spot, que acompañarán la campaña nacional e internacional para incluir a esa capital entre las 7 ciudades maravillas del mundo. Bajo el lema La Paz, Ciudad Maravillosa, Bolivia Orgullosa, esta entidad e instituciones del Estado divulgarán los atractivos de la urbe y buscarán atraer la mayor cantidad de votos que respalden a su participación en el concurso. La frase encabeza también el spot publicitario y el logotipo presentado para intensificar la promoción. Además de esas iniciativas, las autoridades bolivianas habilitaron varios centros de votación en zonas concurridas de esa capital, con vistas a informar a los ciudadanos sobre el proyecto y cómo respaldar la candidatura. Un total de 15 universidades del país ayudarán a captar más apoyo. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El colectivo Perros Rojos presentará la muestra pictórica Panfletarios del artista Edwin Yuku el viernes 21 de noviembre a las 20 horas en el Bar Cultural Sol Rojo, en el sector de El Pintado, al sur de Quito. La muestra es de contenido social y está relacionada con el momento coyuntural político que vive el país en general y Quito en particular. El artista riobambeño Edwin Yuku habló para Identidad. La temática es de acuerdo a al momento coyuntural político que venimos viviendo en este momento. Mi trabajo en sí se ha caracterizado porque tiene un contenido político bastante fuerte, cuestionador. Entonces, ahora cabe la oportunidad en los momentos coyunturales que estamos viviendo, ¿no?, de la administración política del momento. Entonces, la obra está enfocada en ese sentido. Desde mi punto de vista, cuestionar, diríamos, hasta cierto punto, ¿no?, desde el sentido de una oposición que vemos ahora, que se ha montado una oposición, diríamos, de la ultraderecha, de la extrema derecha, que asoman ahora como las nuevas víctimas, sino más bien como una oposición o un cuestionamiento a trabajos que o a propuestas que el gobierno de turno ofreció, y desde mi punto de vista veo que se están desviando las cosas. Entonces esta exposición panfletario va dirigido a eso, a tratar de cómo diríamos, de que se encamine nuevamente, ¿no?, a las propuestas reales y los objetivos reales por el cual la gran mayoría de la población ecuatoriana se jugó por este cambio que es de la Revolución Ciudadana, entre comillas. Esta muestra consta de 15 obras y cabe la oportunidad agradecer a la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura que ha venido apoyando al colectivo Perros Rojos, que es de carácter nacional. El trabajo artístico de Edwin Yuku, integrante del colectivo Perros Rojos, se remonta desde 1995 y desde hace pocos años como miembro de este colectivo que irrumpe con una propuesta ideológica de izquierda. La exposición Panfletarios estará abierta al público hasta finales del presente mes. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El 4 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se presentará la obra Esta mi tierra linda, una recopilación de las leyendas de distintas regiones del Ecuador puestas en escena con coreografía, música y teatro. Pedro Pérez, actor, director de teatro y televisión, nos adelanta información respecto de lo que será esta obra. Un saludo primero a todos los radio Cultura, quien ha acogido esta iniciativa, que concretamente se trata de una recopilación de las leyendas de las distintas regiones del Ecuador, puestas en escena con coreografías, música y teatro. Se inició con ese proceso de recopilación y luego con la colaboración de un destacado compañero como lo ha sido Diego Pérez. Se desarrolló un guión que tiene una gran particularidad y fue escrito en prosa. Y a partir de allí se presentó a un programa que el Ministerio de Cultura tenía de participación en Mar del Plata, Argentina, en el mercado de industrias culturales, por lo que fue incluido dentro de la delegación del Ecuador para mostrar propuestas para circular en América Latina productos culturales del Ecuador, en este caso Esta Mi Tierra Linda. Bueno, cuento con la colaboración extraordinaria de una agrupación que está integrada por más de 40 bailarines, como son la agrupación Danzando Tierra. Todo esto está coordinado en el ámbito de las danzas y coreografías por mi gran amigo Edison Anchundia. Pero en este proyecto hay la destacada participación de un actor muy conocido como es Pedro Saad, y de un extraordinario talento como lo es Román Martínez, especialmente en el canto lírico. Adicionalmente, he contado durante buena parte del proceso con la colaboración de Abdul Arellano, quien trabaja la música etno-ancestral del Ecuador, y muchos amigos con seguridad lo conocen, especialmente su calidad. Amigos oyentes, invitados a ser partícipes de la obra Esta Mi Tierra Linda, que será escenificada el 4 de diciembre a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 10 de la mañana a la 19ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, con conferencias y mesas redondas en el Teatro Ágora. A las 15 horas y 17 horas, Festival de Cine Francés, con documentales en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Festival que continúa a las 19 horas 30. A las 19 horas, recital dancístico de solista en carne y hueso, en la Sala Mariana de Jesús del Edificio de los Espejos. A las 19 horas también, Central Radios, Esto es Ecuador, en el Teatro Prometeo. 19 horas 30, inauguración del Festival Internacional de Clown, FestiClown, en el Aula Benjamín Carrión. A las 20 horas, Acto Sin Palabras, en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. 20 horas, Elección de la Reina de Quito, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una tradición dentro de la cocina ecuatoriana consumida en todos los rincones del país. En cada pedacito de nuestra tierra siempre habrá un lugar donde se prepare una sopita para el almuerzo familiar. Sopa en quichua se dice iji o amita. Cada región tiene su especialidad. En la sierra, la sopa espesa con papas o locro. En la Amazonía, sopa de yuca con carne y pescado. En la costa, delicias preparadas con frutos de mar y pescado también. En el Ecuador no se concibe un almuerzo familiar si es que este no cuenta como primer plato una buena sopa, no importa si el clima es cálido, húmedo o frío. La sopa siempre es bienvenida. Cuando fuimos niños, las sopas que no nos gustaban también fueron motivo de llamado de atención y a veces hasta de un castigo por no tomarla. Por consiguiente, en nuestra memoria,